Fíjate que es esa parte de la identidad. Yo lo que no encuentro es que los gobiernos traten de encontrar la identidad a estas entidades como las de nosotros. El 37% viene aquí y cuando emite su voto, no sabe por quién lo vota. No. Puede ser alguien nacido, crecido y reproducido aquí y que haya hecho un gran trabajo o no, y de todos nos vota. De ahí la gran sorpresa de que si votas por Martín Orozco, por Carlos Lozano y aquella discusión de que si es antiguo o es reciente. Hay otro síntoma que me parece importante en Aguascalientes para que lo valoremos, de la falta de identidad y de muchas cosas. Yo no sé qué lugar seamos de la República, pero aquí tenemos los fraccionamientos cerrados en el mayor número que pueda existir. Pulgas Pandas es un sitio cerrado, el Campestre cerrado, el Residencial del Parque cerrado, Jardines del Lago cerrado, y todos los fraccionamientos que se construyen en Aguascalientes son cerrados. No porque el punto número uno sea la seguridad, porque eso no lo piensan los fraccionadores, sino que es un concepto mental que nos está impactando terriblemente en Aguascalientes. Sí. Adicionalmente, que es tradición aquí, entre todos nosotros, con la chusma y la... Que, pero además, para poder ir a visitar a alguna otra persona, requieres que haya invitación. Aquí no se vale que vayas pasando con tu auto, vayas y toques, y oye, viva pasando por aquí, te quería saludar. No, es previa invitación, te dejo entrar a la casa. Si me tocas en la puerta, entonces te recibo ahí. Sí, porque si la tocan en otro lado, entonces eso se oye. En la puerta, lo hace pasar. Y entonces, fíjate cómo el concepto provoca que haya esta desunión. Yo he visto a alumnos míos universitarios de diversas universidades, Buenaterra, la Autónoma, la Cuauhtémoc, la Galilea, y por ejemplo en abogados. Los ves en una misma mesa y empiezan a ofenderse porque, tú eres de la de tal universidad, y empiezan a ofenderse aún en la propia profesión. Y entonces encontramos contadores de todos, encontramos de todo tipo de comunicólogos, encontramos de toda clase, y ahora hasta los propios profesionistas. Yo por eso estudié. Bueno, has estudiado, no te metiste a la licenciatura ni a los maestrías y doctorados, que están a 3x1, donde quieras. Entonces el caso es que estamos, hasta el momento, seguimos fregados con los políticos. Pero es que me da miedo chuparle cita negro. Hay popotes ahí. No sean pelados. No, peso pelado, ¿para qué lo quiere uno? Además, sí. El café, ¿cómo dicen que es? ¿Para qué? No. Es que el café lo pide negro. Estamos. Así otro modo no te sirve para nada. Oye, pero reflexionando sobre esto. Sobre el café negro. Esos liderazgos que fue lo que iniciamos. El liderazgo es difícil encontrarlo cuando en una población como la de nosotros de Aguascalientes encuentras que todavía no hay una integración para los no nacidos con los tradicionales, con el nacido, crecido y reproducido aquí. Es más, en Aguascalientes puede nacer alguien en el norte, nacer, crecer, reproducirse y morir, y no conocer las siete hermanas, no conocer Morelos. Porque además, si acabas de nacer 5 meses fuera del estado y llegas aquí, te vas a tratar siempre de extranjero permanentemente. Hay algunos, por ejemplo, mi amigo Rogelio Guerra, el gran actor, nació, vivió aquí 5 años y se fue, y hace 60 años que no viene. ¿Qué es lo que sucede? Él sigue siendo aguascalentense, porque dejó aquí el ombligo. Yo creo que el señor Telenovela también dejó el ombligo y sabe qué más. Pero... ¿Qué es lo que sucede? Mira, que no tenemos nosotros un concepto de identidad. Yo a los gobiernos, tanto municipal como estatal, no les he encontrado la idea de que le signifique un trabajo de identidad para la próxima generación. Ahorita nadie se quiere parecer a nadie. Nadie quiere decir, dice, yo quiero ser como don Felipe González o como Otto Granados o como tal. No hay, nadie se ha significado, hasta ni siquiera como grupos. Antes un gobernador tenía una estela de personajes que brillaban y se reproducían. Las viudas, así les decimos normalmente a los políticos que ya murieron sus padrinos, las viudas de don Enrique Olivares, las viudas de Benito Palomino, las viudas de Landero, las viudas de Barberena, son grandes políticos, la verdad, los conocemos a muchos, y ahora andan por ahí sueltos. No los junta el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni el Verde, nadie los junta. Oye, a ver, déjame, te tiro el pedazo. Los juntaría Corazón Hidrocálido. Bueno, Corazón Hidrocálido junta a todos, ¿eh? Déjame decirte que la gran fortuna de Corazón Hidrocálido es que como no pertenece ni, y además por la propia legislación, no debe tener ninguna dependencia de ningún partido político nacional. Entonces, como debe de ser autónomo, pues obviamente sí, a todos. Además, es increíble cuánto nos costó a todos los ciudadanos, a ellos capacitarlos, porque hay ex senadores, ex diputados, sí, expresidentes municipales. Todo el dinero que se invirtió. Ex tesoreros, ex secretarios de Desarrollo Económico, ex secretarios de. ¿Cuánto se invirtió? Ahora nos está costando el capacitar a cada uno de ellos. Si habláramos del Congreso, los que manejan, cómo nos salen caros. Mira, esa es la causa, una de las causas por las que se van otros partidos. No es por. ¿Cómo le dicen? Menospreciar. Por nada, o sea, simplemente yo no me acuerdo el término. Se van porque no hay otra opción. Manuel González Díaz de León, por ejemplo. Porque sea, pues, bueno o malo, al margen de que sí, sea bueno. Sí, sí, sí, no es eso. Es que no encuentran el espacio donde se formaron, pues tienen que buscar la forma de otro lugar donde hacer lo que quieren hacer. Lo que sé es que hay partidos que se vuelven viejos y partidos que, sí, se convierten en jóvenes y partidos que son invisibles. Y me parece que hay algo muy sencillo. El PRI se ha convertido en algo viejo. Si buscas el Consejo Político Estatal, solamente hay 4 jóvenes menores de 30 años. Cuando en Acción Nacional los 22, 23 años ya son regidores o diputados. No significa que sea bueno ni malo, pero simple y llanamente hay que irle dando esta transformación. Convergencia pues no tiene personajes, no tiene el PT, no tiene Convergencia, no tienen los partidos nuevos que acaban de acreditarse. Esto es lo lamentable. Entonces, y el PRD, pues nada, la pelea de las dos familias tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que buscar otras opciones. Tú decías que si las viudas pueden entrar, por supuesto, pero más me interesan ese 37%, porque llegan y votan aquí, pero del coraje de que en otros lugares no pudieron crecer. Sí. Obviamente aquí el voto siempre va a ser de castigo para el que tú quieras, para el partido que tú quieras. ¿Por qué? Porque viven en Aguascalientes, porque allá no tuvieron la oportunidad. Entonces siguen aquí. Aquí se desquitan de aquel. Aquí se tiene. La venganza. Ahora, te doy otro dato adicional a esto de que están cerradas todas las calles, todas las colonias. Hay 11 ministros de culto diferente del catolicismo en Aguascalientes que tienen su muy buena población que les atiende, que ellos atienden, y que están en las zonas de menores recursos económicos de Aguascalientes. Y hay que hacer la reflexión, si el catolicismo tradicional de Aguascalientes ya no sirve ni siquiera para el que menos tiene, eso no se promueve. Algo está sucediendo. No se promueve, él cree que tiene que caer por sí solo, ya naciste, eres de acá. Que no, forzosamente debe ser militante católico, ¿no? Exacto. Cuando existe, vas ahora a las colonias de reciente surgimiento, donde están los operarios de nuestras maquiladoras, y estás encontrando de que los 11 ministros de culto cada vez tienen mayores adeptos. Sí, se aprovecha. Que ya a veces. Bonito, hay discurso. Hay discurso. Lo que pasa es que hay necesidad de liderazgo. Hay necesidad de liderazgo. De pronto los ministros te empiezan a comentar, y esto lo digo porque lo aprendí en la campaña, te empiezan a decir, oye, es que el catolicismo, el católico sí lo permite, es que haga una manifestación, una peregrinación en mi colonia, y yo intento hacer un aire, a mí me lo restringes y me sancionas y me molestas. Sí, porque tú no estás dentro de este, de esta posibilidad de este club, desarrollarse, de este club. ¿Sí? Adicionalmente dicen, bueno, lo que pasa es que Acción Nacional está identificado con los postulados de la iglesia, pero católica, y los postulados de las iglesias, donde es el mismo Dios el que buscamos a través de otro conducto, ¿qué? Y se preguntan los 11 ministros, y ellos sí participan, como tienen un gran control sobre sus propios adherentes. Ellos sí llegan y votan. Ellos pueden hacer asociaciones políticas. Y ellos sí pueden hacer promoción de candidatos, sí, tranquilamente. Sí, sí. Hay todo aspecto. Ahí la única iglesia que está controlada, restringida, es la católica. En ese sentido. Todas las demás pueden hacer todo. China libre. ¿Sí? Ahora, la verdad de las cosas es que, al final de cuentas, la iglesia controla un poquito más, porque ya sean presidentes municipales, priistas, panistas o perredistas, de todos modos a la iglesia van. Hay que recordar que en todas las municipalidades la iglesia está exactamente frente del Palacio Municipal, sí, donde sí, vayas de la República, ¿eh? No, sí, pero bueno, es por cuestiones históricas. Así es. De todos modos, sí se está perdiendo la gente. Bueno, pero ahí encontramos un punto. ¿Dónde está la identidad de Aguascalientes? Ya no nos identifica el monumento a Morelos, ni el monumento a Juárez, ni el monumento a Don Jesús Terán. Y no, esto fue lo que esos monumentos identifican es a las bandas. Nada más. Las pandillas. Nada más. Pero ya la Excedra ya no nos sirve. Hay una diversidad. Ningún gobernador, a mí me parece, que ya se ha preocupado por darle esa identidad y ese paisanaje y ese manejo para la próxima generación. Aguascalientes, administrativamente, municipalmente, es fácilmente manejable. La gubernatura, pues, es más fácilmente manejable. La realidad de las cosas es que, díganme ustedes, ¿quién podría ser tan mal gobernante como para no manejar el Estado perfectamente bien? Realmente, la limpieza, por ejemplo, que es el número... La Feria Nacional de San Marcos se da en forma natural, ya está todo estructurado. La limpieza es una responsabilidad de todos. Si alguien tira, le tocamos el claxon y le decimos qué traes. Toda la administración ya está dada. Es lo que sucede, solamente nos hace falta. Reclamamos porque sucia el piso, pero no nos digamos que estamos contaminándolo. Por ejemplo, ahí vamos hacia donde podríamos darlo. Corazón Hidrocálido. Este es un comercial, digo, a continuación los comerciales. Venga, comerciales, ¿sabes? Comerciales. Por ejemplo, Corazón Hidrocálido, lo que vamos a vamos a construir es, vamos a hacer una jornada con los jóvenes para que vayan a las escuelas primarias. Ya no entramos ahí, señor Matías. A pedirle un... para abajo, ¿verdad? Sí, más o menos. Pero los bisnietos de ustedes dos sí pueden llegar. Es que si los vieran en vivo, ya verán nada más que Matusalén duró 834 y ellos van por el 800. Entonces, lo que pretendemos es que nos donen una monedita de 10 centavos, de 20 centavos, y vamos a anotar su nombre y vamos a construir una torre donde vamos a poner todos estos centavitos y vamos a ponerles ahí grabados los nombres de todos los que aportaron esos centavos. Una torre, esperamos, de algunos 10 metros. Que se establezca y ahí van a aparecer los nombres de cada uno de los niños para que con el paso del tiempo, ahora que tienen 5, 8 años, con el paso del tiempo, cuando tengan 15, 20, van a estar unidos con los nombres de otro que vive en el norte, que vive en el sur, que vive en alguna parte residencial, para que se vayan interiorizando. Actualmente hay una, no quiero decir racismo, pero sí una separación total entre la juventud y no quiero que llegue a los niños, cuando menos mis menores son muy menores. Y sí me gustaría que aparecieran sus nombres involucrados con otros paisanos, así como los el soldado desconocido, el héroe desconocido, que aparecen todos los nombres. En 10 metros podemos meter una muy buena cantidad de los jóvenes que van a estar dentro de 10, 15 años manejando este Estado y siendo los profesionistas. Y parados y acostados. Sí, bueno, es buena pregunta. Fíjate que en ese momento van a estar compitiendo con muchos chinos, con muchos japoneses, con muchos argentinos, con muchos rusos, porque ya la globalización realmente va a ser de veras. Actualmente hay que recordar, por ejemplo, los países europeos. España, por ejemplo, tiene una migración terrible de españoles y una inmigración terrible de africanos. Si ves en los equipos de fútbol, por ejemplo, en Francia, pues la mayoría son negros. Y los franceses, aquellos rubios de ojo azul, así como nuestro director, hombre, como que ya se están perdiendo. Lo que sucede que ahora, por ejemplo, Alemania tiene gente de color, pero con una gran cantidad, los ingleses. Entonces, realmente, esto es una gran realidad. Si buscáramos, por ejemplo, a los políticos actuales del México, los encontramos con nombres extranjeros. Antes eran García y eran Hernández. Ahora ya se apellidan de Smith para arriba. Sí, parecen de bebidas caras, ¿no? Con nombres trabajosos. Y todavía se ponen hasta tres o cuatro nombres de esos, Oye, comenzamos ahí, Jorge Castañeda Gutman. Sí, y comienzas ahí. Hay unos muy bonitos, por ejemplo, Kevin Pérez. Sí, bueno. Christian John. Y ahora se dan la Ramírez. Ahora se da otra González. Ahora se da otra conquista, otra conquista. Ahora los embajadores se casan con las ricas de México. Ah, sí. Y no nos dejan aquí a los pretitos a ver si podemos hacer nuestra lucha, ¿no? Y ese es el modelo. No fue gol. Me quedo pensando. Pues, la cervecería modelo. Hacer la lucha con los pretitos. Pues bueno, sí tienes razón. El rubio de ojo azul. Sí, lo que pasa es que es lo muy largo, ya ves aquí, cuando llegaron los cristeros. En eso tienes razón, sí, bastante largo. Pausa y volvemos.